5 minutos pasan de las 8 de la mañana. Recién te estábamos hablando sobre el anuncio que hicieron los gremios de docentes universitarios anticipando medidas de fuerza para los días 28, 29 y 30 de agosto. Esto tendrá repercusión en la ciudad de La Plata y para contarnos más en detalle estamos en comunicación con Octavio Miloni, secretario general de ADULP, quien ha tenido la amabilidad de atendernos tan temprano en la mañana. Buenos días, Octavio. Francisco te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Francisco. Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, antes que nada, gracias por atendernos. Y te vamos a pedir que nos interiorices un poco sobre esta jornada nacional de protesta que se resolvió desde los gremios de docentes universitarios. Bueno, sí, el lunes este que pasó tuvimos un consejo directivo de la CONADU donde participamos los secretarios y secretarias generales de la Federación de todo el país. En ese congreso hicimos un análisis de la coyuntura, cómo ha impactado la mega devaluación en el poder adquisitivo, que obviamente ha impactado negativamente porque ha caído brutalmente el poder adquisitivo, y se hizo un cuarto intermedio en el Consejo Directivo porque tuvimos una paritaria a las 2 de la tarde en el Ministerio de Educación de la Nación. Ahí nos informan que no, la docencia universitaria no está alcanzada por el bono de 5.000 pesos. Nosotros hicimos ese reclamo, que no aceptamos ser discriminados de la administración pública porque nos paga el sueldo de la administración pública, ¿no es cierto? Tenemos el salario nacional de empleados, digamos. Y bueno, reiteraron la negativa, volvemos al Consejo Directivo y ahí se resuelven jornadas de protesta sin medidas, sin paro, digamos. ¿Cuáles son las modalidades? Vos fíjate que resuelto esto un lunes, ya miércoles, jueves y viernes, tenemos que empezar a diseñar actividades del tipo protesta. ¿Qué hemos resuelto en ADULP? Y hoy a la tarde tenemos un plenario, el plenario de delegados y delegadas. Bueno, en principio que haya afiches, que haya volantes, que se visibilice esta protesta, para arribar mañana viernes, a las horas del mediodía, a la puerta del rectorado, hacer una radio abierta. Bien. Y, bueno, poner en conocimiento de la sociedad de La Plata la situación de la docencia universitaria en materia salarial, y también abrir la palabra para los compañeros y compañeras estudiantes que seguramente tienen mucho para decir con relación a la situación que viven en la universidad pública, producto de que, bueno, esta caída del peso frente al dólar impacta en todos los aspectos, en insumos básicos, en insumos para laboratorio, en fin. Es una disminución real del presupuesto universitario. Octavio, y digo, de cara a lo que son las elecciones de octubre y con todo el movimiento que generó de alguna manera el resultado de las PASO, ¿qué expectativas tienen desde el sector de docentes universitarios ante la posibilidad de un cambio de gobierno? Digo, tampoco, también si llega a efectivamente triunfar la fórmula Fernández, se va a encontrar con un escenario más que complejo. Digo, ¿cómo podría llegar a impactar esto en políticas públicas y en el salario de los docentes universitarios? Bueno, yo creo, primero nosotros venimos denunciando que el gobierno de Macri no tenía otra misión que ajustar y transferir recursos de los sectores populares, asalariados, a los sectores concentrados. Eso lo venimos diciendo incluso antes de que asuma. De manera tal de que el cambio de rumbo, el triunfo de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández, es necesario para el país. Es necesario. Yo se lo pongo en esa calidad. Muchos compañeros, muchas compañeras que en su momento acompañaron el voto a Macri pensando que se mejoraba, bueno, revisaron, obviamente, se sienten engañados, estafados, y en esto obviamente abrazamos a nuestros compañeros, nosotros nos vamos a andar chicaneando, diciendo, viste, bueno, y hay mucha gente en esa situación. Ahora, en términos generales, creo que tiene que haber una política que se podría llamar de saneamiento, hay un montón de cosas para sanear, está completamente desarticulado, el rol del Estado está en un sentido contrario al que desde el espacio nuestro, nacional, popular, ¿no es cierto?, democrático, entendemos cuál es el rol del Estado, y Alberto Fernández como presidente y como cabeza del gobierno va a tener que empezar un proceso de saneamiento. Eso también iba a impactar en cuestiones salariales, ya lo anunció, con la inyección, digamos, de poder adquisitivo, tanto en los asalariados como en el sector activo, como en el sector pasivo, en las economías populares, en los sectores de la economía social y cooperativas, porque entiende que hay una virtuosidad con el poder adquisitivo y la activación de la economía. Y en materia de que empiece a caminar un poco la situación también, el análisis respecto de la situación universitaria, la situación presupuestaria, la situación salarial. Bien. ¿Querés entonces, por ahí, contarnos también qué va a estar pasando mañana? Mañana viernes estamos organizando una radio abierta por horas del mediodía, después lo iremos confirmando, en la puerta del rectorado, para visibilizar nuestra y culminar de alguna manera la protesta, uh-huh, con una radio abierta y circulación del micrófono para quien quiera participar, denunciando esta discriminación por parte del gobierno hacia la docencia universitaria de no otorgarnos un bono de 5.000 pesos de emergencia, que es un paliativo, no suficiente, pero necesario, para afrontar este mes que fue muy crítico en materia de evaluación y que estamos a minutos también de una apertura de ver lo que pasa a partir de las 10, ¿no es cierto? A ver qué pasa con este caos que está generando el gobierno y su política económica, ¿no? Ahora en un ratito van a abrir los mercados y vamos a ver con qué nos encontramos. Día a día es una sorpresa nueva, ¿no? Sí, desgraciadamente no es una sorpresa de esas que nos alegran. Bueno, claro, totalmente. Octavio, te agradezco tu tiempo desde allá, que cuentan con el apoyo de los micrófonos de Radio Futura en esta lucha. Y que ojalá que el descalabro no se lleve puesto todos nuestros sueños. Totalmente. Bueno, mando un abrazo, Francisco, para vos y vos a toda la audiencia y a todo el equipo que trabaja con vos. Hasta luego. Hasta luego. Abrazo grande. Ahí charlábamos con Octavio Miloni, secretario general de ADULP, que nos contaba sobre las medidas de fuerza.